es fácil rescatarte como parte de los dos. Siempre huimos por delante con reflejos inventados. Oh. No me sigas a ciegas, no persigas quimeras. Todo vale si nos lleva tan lejos a los ojos. Pon algo de ti para poder seguir cruzando los dedos, atando destellos. Con los unos y los otros, contemplando lo inmenso, un intento tras otro, un acuerdo, un arreglo. Da lo mismo un principio, da lo mismo quien espere. Acaba pareciendo lo que nunca me ofreces. Pon algo de ti para poder seguir cruzando los dedos, atando destellos. Dame algo que sirva para sobrevivir a los días de menos, a las horas perdidas. Pon algo de ti para poder seguir cruzando los dedos, atando destellos.